Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Jorgelina Genón, a quien la saludamos. Le damos los buenos días. ¿Cómo está, Jorgelina? Hola, Gabriela. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por recibirnos. Y bueno, contanos de qué se va a tratar este reestreno que se viene. Uy, se viene con todo. Mira, la Liga Maravillosa la estrenamos un par de años atrás y este año volvemos. Son superhéroes en acción. La Liga Maravillosa, superhéroes en acción. Entonces, bueno, vamos a volver con el grupo este de la Liga Maravillosa, que son Splash, Doble Porción, Flechazo, Chica Burbuja, y que tienen que salvar a Ciudad Maravillosa, porque hay unas villanas que están haciendo algo terrible, Gabriela, no lo puedes creer lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo? Contanos. Mirá, están haciendo crecer a todos los niños de la ciudad, porque se quieren vengar de los que las hicieron crecer, porque ya eran un arbolito bonsai que estaban ahí cuidado hermoso y por un rayo fertilizante que cayó una explosión, crecieron. Entonces están atrás de todos los niños, los quieren hacer grandes y que desaparezcan los niños. Porque, ¿qué pasa si desaparecen los niños? ¿Quién cree en los superhéroes? Claro, por supuesto. ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos si desaparecen los niños en este mundo? Claro, imagínate, los superhéroes no hay nadie que crea en ellos, que creen sus poderes, porque básicamente eso se trata la obra, ¿no? De que juguemos a, viste, cuando éramos chicos y jugábamos a que teníamos poderes, nos creíamos eso. Claro. Convencidísimos. Convencido, viste vos, y viste también la mirada hacia los grandes, eran tus papás, viste, que eran superpoderosos, movían cosas, tenían fuerza. Entonces, bueno, jugamos un poco eso, que qué le pasa al niño, ellos agarran a un niño que hacen crecer, que se llama Juan, y se lo van llevando a su equipo, que les va a ir diciendo dónde están todos los niños de la ciudad. Entonces los superhéroes, la Liga Maravillosa va a ir atrás de estos de este niño Juan, que lo tienen que salvar. Y Juan, al final, se termina dando cuenta que lo han engañado estas villanas, que no era tan lindo crecer de golpe, porque no aprendió un montón de cosas, porque extraña a sus padres, extraña a sus superhéroes, y quiere, bueno, se arrepiente y ahí ayuda a los superhéroes a que venzan a estas villanas, las vuelven a convertir en un bonsai, las llevan al vivero y él recupera otra vez, volver a creer en sus padres, volver a creer en la infancia, ir de a poco y de esa manera volvemos a rescatar al final de la obra el vínculo, que bueno, no voy a spoilear cómo termina la obra, claro, pero es el vínculo entre una familia y creer en eso, en el amor, en el ir escuchando que sea de a poco, lo que te tengan que enseñar. Y bueno, y la pasamos muy bonito. Nos estamos riendo tanto los ensayos, así que yo creo que la van a pasar muy bien toda la familia. Que eso se va a transmitir seguramente, Jorgelina. Y ha sido escrita y es dirigida por vos. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí. Mira, ha sido un proceso muy, muy entretenido. Porque primero yo lo que hago es escribir una línea de principio hasta el final, bueno, esta escena, esta idea, armo un texto, pero después en el proceso, con ejercicios, buscando el personaje, esto hay como una reescritura del actor, ¿no? Que yo lo que hago es como, bueno, le doy el boceto de mi texto y el actor lo reescribe con su creatividad, con lo que aporta él, y entre los dos vamos haciendo un proceso muy dinámico y grupalmente, entonces aparece algo mucho más rico. Digamos que no es una dirección horizontal, sino es algo más vertical, donde cada uno aporta su granito de arena. Lleva un poquito más de tiempo, pero la pasamos mejor, ¿no? Sentimos como el que el producto es algo hecho por todos. Seguro, seguro que sí. Bueno, ¿y qué días se van a llevar a cabo? ¿A dónde? ¿Cómo hay que hacer para ir a verlas? Mira, la Liga Maravillosa Superhéroes en Acción va a estar en el Teatro Tajamar, en la Alameda, desde el martes 8 al sábado 20 a las 17 horas. La entrada va a ser 150 pesos. Y pueden reservarla o venir directamente al teatro una hora antes de la función. Muy bien, bueno, impresionante, entonces imperdible, se viene el reestreno de la Liga Maravillosa. Sí, los esperamos a todos. Bueno, Jorgelina, un placer, muchas gracias. A vos, un besito, un beso para toda la audiencia y gracias.